El aguafiestas falta sin aviso. Este poema tiene un epígrafe de Lezama Lima que dice: el aguafiesta no ha venido esta tarde. Tal vez se le olvidó tu santo y seña. Después de todo no es tan importante. No va a flamear el cielo por su ausencia. Ayúdate, secúndate, solázate. Búscate en la quimera de los otros. Inventa tus estrellas y repártelas. Besa los nombres en sus dos mejillas. Deja que el corazón te elija el mundo. Abrázate del miedo y no lo sueltes. Vuélvete persuasión, cautela, magia. Vuélvete sombra, pero no te envicies. Sálvate de turbiones y de nieblas. Ponte el otoño con su sol de gala. Libérate en las manos que te avisan. Descúbrete en los ojos que te nombran. Ya no vendrá. Deslígate, distánciate de su resuello, de sus sortilegios, de sus malas noticias, de su rabia. No dejes que te ensalme de amargura. Defiende como loba tu alegría. El tiempo no diseña el pasatiempo. El canto no reclama el desencanto. El viento no vindica el aspaviento. La fiesta no perdona el aguafiestas.